الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الذي نقبل عليه طويل طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Zortzitatik bi minutu pasatzu direnean, zuzen-zuzenean ari gara Alabedi irratiaren sintonian, baita Bilboko 97 irratian ere. Un saludo que hacemos extensivo para las gentes que nos escucháis desde el centro social ocupado Itaca de Torre la Vega, para quien nos escucháis a través de las redes sociales. Gaurko irratzaiorako ba egunerokotasunak, Palestinako egunerokotasunak baldintzatu egin du gure gaurko programatutakoa, aurreikusitakoa, eta zuzen zuzenean joango gara Beitzajurrera, Belengo eskualdean. Izan ere, ba azkenengo asteotan ba desente gaiztotu da giroa Zisjordania aldean. Badira ja 10 egun ba hiru gazte kolono desagertu zirela, eta aitzakia hori baliatuta ba Israelgo armadak zigor kolektiboa ezarri duela, zigor kolektibo kanpaina bat edatu zuela Zisjordania osoan, herriz herri, iriz hiri eta etxez etxe. Eta azkenengo egun hauetan eta azken asteburu hontan ba Palestinatik heldu zaizkigun albisteak benetan kezkagarriak dira. Beraz, bertan gertatzen ari denaren berri emango digu gure gaurko solazkideak, Juani Rismawik. Juani Rismawik Palestinako Health Work Committee erakundeko langilea da, osasun arloko langileen komitetakoa. Eta aspaldidani gainera ba Alabediko kolaboratzailea izan genuen iragan asteazkenean Alabediko albistegietako mikrofonotan, baina geroztik gauza desente gertatu dira. Beraz, konexio telefonikoek eta teknologiak utz egiten ez badigu behintzat, zuzen zuzenean joko dugu gaurkoan Beitzajurrera. Betlehemeko eskualdeko herri horretara. Juani Rismawiren testigantza jasotzeko. Bestela eta ohikoa dugunez hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez. Beti ere eta azken egun hauetan datorkigun egunerokotasuna Bairralgo armadaren operazio militar horrek baldintzatuta. Beraz, gaurkoan ezinbestean gai ia monografikoa izango du. Vamos a ver qué ocurre aquí con las con los micrófonos. Ahora. Bueno, pues comenzamos con este repaso de la prensa. Como decíamos, pues hoy condicionado por los acontecimientos de la última semana. Uh-huh. Última semana larga, al 10 días de que, pues bueno, desaparecieran esos jóvenes colonos en una acción, pues a estos momentos todavía sin reivindicar, y que desatase, pues este acontecimiento desatase la furia de la Armada israelí, y que a lo largo de estos días, de esta semana larga, pues ha estado pues casa por casa, pueblo por pueblo, y con la excusa de buscar a estos colonos desaparecidos, pues infringiendo todo un castigo colectivo a la población palestina. Pues sí, pues desde esta escalada de violencia y de represión por parte del ejército israelí, pues vamos a hablar un poco, y hablamos pues de palestinos muertos, heridos y detenidos. En este caso, 6 palestinos, 118 heridos y 471 detenidos. Nos comentan que 6 palestinos han muerto, 118 han resultado heridos y 471 han sido detenidos en la operación militar emprendida por Israel desde hace 10 días en los territorios ocupados. Según datos, y bueno, esto es la Organización para la Liberación de Palestina, y nos dicen que el documento precisa que la ofensiva militar iniciada a raíz de la desaparición de 3 jóvenes israelíes que califican de colonos, que son colonos, han tenido especial énfasis en Cisjordania, donde las fuerzas israelíes pues han irrumpido, como decías, en viviendas, en comercios, vamos, que no han dejado títere con cabeza, y han aumentado las restricciones al movimiento pues ya vigentes que tenían. Al mismo tiempo, Israel ha incrementado sus ataques aéreos contra Gaza, territorio que ya estaba sometido a un férreo asedio militar desde 2007. Los bombardeos se producen, pues nos dicen que generalmente en respuesta al disparo de cohetes desde este territorio contra suelo israelí, o como cuando a ellos les dé la gana también, y también se han acentuado durante las últimas 2 semanas en particular, y bueno, y del año en general. Nos dicen que este operativo pues forma parte de la búsqueda de los 3 estudiantes rabínicos desaparecidos el pasado 12 de junio cuando hacían autostop cerca de la colonia de Gush Etzion, vecina a la ciudad palestina de Hebrón. Israel denuncia que estos están secuestrados por orden del movimiento islamista Hamas y han extendido la operación contra la infraestructura civil de este grupo en Cisjordania. Bueno, tenemos que decir que entre las víctimas mortales, 4 de ellas lo fueron por disparos de fuerzas israelíes en distintos puntos de Cisjordania en el transcurso de redadas. Si bien una de ellas, de 60 años, dicen, sufrió un ataque al corazón después de que los soldados irrumpieran en su vivienda en el distrito de Safield. Uno de los fallecidos fue un palestino de 27 años, discapacitado mental, que fue tiroteado en Nablus, y otro, un menor de 14 años, que lo fue en el distrito de Hebrón. Bueno, yo creo que este chico, en otras noticias que he leído, tenía 13 años, no tenía 14. Bueno, nos comentan también que otro menor de 10 años falleció al no superar la gravedad de las heridas que le causó un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza. Dicen que el Ministerio de Sanidad palestino cifra en 118 heridos, algunos de ellos en estado crítico. Además, Israel ha practicado al menos 454 redadas militares y se ha informado de 42 ataques por parte de colonos judíos contra palestinos en los últimos 10 días. Bueno, los detenidos, precisa el informe, ascienden a 471, entre los que se incluyen 7 parlamentarios, como el presidente del Consejo Legislativo Palestino, Atik Dewitt. Bueno, nos dicen que estos arrestos han elevado la cifra de diputados palestinos en prisión pues hasta 22. Por otra parte, las fuerzas israelíes han estrechado el cerco a varias ciudades palestinas, levantando puestos de control que antes eran inexistentes, mientras que Hebrón fue declarada zona militar cerrada, lo que significa que ningún palestino puede entrar o salir de ella. Se calcula que solo en ese distrito las pérdidas ascienden a 10 millones de dólares al día, debido a las restricciones israelíes, y a los trabajadores de la zona no han recibido 2 millones de dólares al día al no poder acudir a sus puestos de trabajo. Bueno, asimismo Israel ha cancelado los permisos a los palestinos, bueno, todo tipo de prebendas para poder entrar en Jerusalén Este, ocupada desde el 67, al igual que en Cisjordania y Gaza. Vamos, nadie puede entrar ni salir de los territorios ocupados. Al menos 226 puestos de control militar volantes fueron instalados entre ciudades, pueblos y aldeas palestinas. Bueno, y la OLP dice que las últimas agresiones israelíes tienen por objeto minar el gobierno de unidad nacional y sus instituciones. Advierte, antes de llamar a la comunidad internacional a intervenir, a fin de proteger al pueblo palestino y responsabilizar a Israel, la potencia ocupante, por los crímenes cometidos. Bueno, pues noticias, como decías, de víctimas mortales, heridos, arrestados por centenas, que conoceremos más de primera mano en la entrevista que mantendremos hoy en directo con Juan Irismawi desde Beit Sahur, desde Cisjordania. Una pues campaña de castigo colectivo a la población palestina que está siendo muy criticada también por el papel que está jugando la Autoridad Nacional Palestina de colaboración con el ejército israelí. La coordinación y colaboración entre militares israelíes de ocupación y autoridad palestina ha causado indignación entre los palestinos, llegando a que jóvenes atacaran el cuartel de la policía palestina en Ramallah y la policía disparara en contra de estos jóvenes. Pues por si fuera poco, con que las fuerzas ocupantes estén barriendo el territorio y arrasándolo con sus gentes dentro, pues cuentan con la colaboración cipaya de la policía, de la autoridad palestina. La última agresión israelí a la población palestina bajo ocupación militar, que lleva ya unos 10 días, ha causado hasta la fecha la muerte de 6 palestinos, 118 heridos de bala, de los cuales 12 son de extrema gravedad, y al menos 70.000 detenidos, nos dicen estas fuentes, pues elevando las cifras muy por encima de las que leíamos en otros medios. Suponemos que se referirá a tipos distintos administrativamente de arresto. Efectivamente, detenciones han sido 7.000, de los cuales pues 410 continúan en prisión, sin cargo alguno, todos ellos. Esto es parte de la destrucción, saqueos, cortes de caminos, ocupación de viviendas y escuelas como cuarteles militares provisorios y la imposición de zonas militares cerradas a varias localidades. Durante estos 10 días de campaña militar, todas las ciudades, aldeas y campamentos de refugiados palestinos han sido invadidos por el ejército israelí, casi siempre con nocturnidad. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo 22 de junio, un fuerte contingente militar israelí ingresó en Al-Manara, en el pleno centro de la ciudad de Ramallah, generando un fuerte enfrentamiento con jóvenes palestinos que lanzaron piedras y proyectiles incendiarios. Lo que es especialmente motivo de preocupación es que estas incursiones del ejército y estos pues enfrentamientos ya a pleno pie de calle en las calles céntricas de Ramallah pues estén contando con la colaboración de la policía cipaya de la autoridad palestina. lo que pone pues muy en tela de juicio la legitimidad de la autoridad palestina y su representatividad del pueblo al que dice representar. Enfrentamientos que se están acentuando en estos últimos días, pero que pues bueno, son una gota más de la tónica general que se viene viviendo en los últimos años en Palestina, especialmente en estas manifestaciones y en estos enfrentamientos en el que el blanco pues está siendo la población más joven. Pues sí, y bueno, nos hacemos eco de esta noticia que hemos encontrado, que nos dicen que la autoridad palestina cifra en 1.500 por los niños muertos a manos del ejército israelí desde el 2000. Además de los fallecidos, 6.000 niños han resultado heridos en estas operaciones y hay 200 niños que el ejército israelí mantiene entre rejas. UNICEF estima que entre 700 niños entre 12 y 17 años son arrestados e interrogados anualmente por las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania. Bueno, y nos dicen que la autoridad palestina estima que más de 1.500 niños palestinos han fallecido y otros 6.000 han resultado heridos en operaciones del ejército israelí, según ha declarado este sábado el ministro de Asuntos Sociales, Kamal al-Safidi. La declaración emitida en la conmemoración del Día de los Niños Palestinos cifra exactamente en 1.520 los fallecidos, a los que hay que añadir los más de 10.000 arrestados por el ejército de Israel en los últimos 14 años. De los cuales 200 todavía, pues como decíamos, siguen entre rejas. El ministro ha aprovechado para solicitar a la autoridad palestina pues que ratifique cuanto antes una ley para proteger a los menores frente a estos abusos que, según la autoridad palestina, comete el ejército israelí. El apoyo infantil, dice, debe ser una responsabilidad nacional, declaró en comentarios recogidos por la agencia de noticias MAN. El ministro ha remitido un documento del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, con fecha del 2013, en el que se estima que 700 niños de entre 12 y 17 años de edad son arrestados e interrogados anualmente por agentes de seguridad y policías israelíes en Cisjordania. Precisamente uno de estos episodios que se cobraba la vida de dos jóvenes en manifestaciones durante el pasado mes de mayo con motivo de la conmemoración de la Nakba. Unas imágenes pues que fueron recogidas por una cámara de seguridad y que dieron la vuelta al mundo a través de las redes sociales y que no dejaban lugar a dudas de cómo el ejército israelí pues disparó contra jóvenes manifestantes indefensos pues como si estuvieran jugando al tiro al pichón. Ahora esa cámara, las imágenes de esa cámara que recogió ese momento han sido pues secuestradas por el ejército israelí. Israel desmantela la cámara que captó el asesinato de dos adolescentes palestinos. El 15 de mayo, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a tiros a dos adolescentes de 17 y 16 años en un asesinato captado por una cámara de seguridad. Ahora mandan desmantelar el dispositivo que grabó los hechos. Ambos jóvenes palestinos, Nadim Nuwara, de 17 años, y Muhammad Abu al-Tahir, de 16, fueron muertos a tiros durante una manifestación cerca de la prisión militar de Ofer en los territorios ocupados de la aldea Cisjordania de Beitunia. Cuatro días después de los asesinatos, el 19 de mayo, el portal palestino Defense for the Children International publicó imágenes de las cámaras de seguridad que instaló en el área Fakir Zayed, un comerciante de la zona. El vídeo muestra que ambos chicos estaban caminando sin prisa en un ambiente de relativa tranquilidad cuando los agentes israelíes abrieron fuego. Ahora el ejército israelí ha ordenado a Zayed, al propietario de la cámara, desmantelar sus cámaras en el plazo de 24 horas. De lo contrario, el comerciante tendrá que enfrentarse a un proceso judicial, según informaba electronicintifada.net. El ejército israelí ya confiscó el equipo de grabación de Zayed en mayo y el 13 de junio incautó el resto de aparatos de grabación instalados en la zona, al igual que el equipo de otros comerciantes. Ahora se exige a Zayed que retire también su cámara de seguridad que permite ver en vivo lo que está pasando en la calle, pero no registrar las imágenes. Bueno, bai, ikusten dugunez, maiatzetik ona eta ia etenik gabe Ba, errepresioak eragin ditu biktima mortalak Palestinan, baina azkenengo egunotan ba, areagotzen ari da egoera hau. Ba, duela 10 egun Israelgo armadak abian jarritako operazio militar honen arira. Eta esan bezala, ba, zuzen zuzenean joko dugu Palestina aldera, Beitzajurrera, hain zuzen ere, Betlehemgo eskualdera. Juan Irrismauiren testigantza jasotzeko eta azken egunetako gertaeren berri zuzena jasotzeko. Arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, Dam taldearen kanta bat entzungo dugu, eta segundu batzuen buruan, zuzen zuzenean joko dugu Beitzajurraldera. Cuando pasan 22 minutos de las 8 de la tarde, nos vamos en riguroso directo hasta Beitzajur, en el área de Belén, en Cisjordania, para charlar con Juani Irrismaui, trabajadora de los comités de trabajadores y trabajadoras de la salud y colaboradora habitual en Alabedi. Teníamos ya la oportunidad de charlar con ella el pasado miércoles en los espacios informativos de Suelta la Olla, pero pues bueno, desde entonces se han ido precipitando los acontecimientos, especialmente el último fin de semana, y queríamos pues recibir información de primera mano de lo que allí está pasando. Juani, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, a raíz de esta operación militar que el ejército israelí ponía en marcha hace alrededor de 10 días con la excusa de buscar a estos jóvenes colonos desaparecidos, pues bueno, se han ido precipitando los acontecimientos y la escalada represiva en los últimos días. ¿Y de qué manera? La última vez charlábamos contigo el pasado miércoles. Desde entonces, sí. Pues me imagino que la situación ha empeorado, ¿no? Sí, se ha recrudecido más y ya se ha, digamos, alargado la mano, y en estos momentos es prácticamente toda Cisjordania la que está padeciendo este control, según la última información hay 15.000 soldados distribuidos por todo Cisjordania en todas las zonas. Entonces cada, yo creo, 2.000 o 3.000 vienen a una población grande de la zona A y registran, o zona B también, y registran y van directamente a nombres que ya tienen más o menos conocidos, y especialmente buscando a la gente de Hamas. Uh-huh. A esa se las detiene totalmente. Entonces, desde que han pasado estos 12 días hasta ahora, la situación se ha convertido ya en más de 12 muertos, en enfrentamientos que ha habido sobre todo en este fin de semana, 420 prisioneros, es decir, detenidos, y miles de personas totalmente destrozadas por cada registro que hay. Ahora mismamente estaban listando las noticias de un canal de televisión palestino en que hablaban de Jaljul y la situación tan grave y las malas noches que les dan ya que van casa por casa, han destrozado y dicen que está en situación de emergencia inclusive. Nosotros ponemos una clínica allí, la hemos abierto ya 24 horas del día por la situación de emergencia, y en Hebrón igual. Y aquí el fin de semana pues ha sido también bastante movidito. El sábado por la noche vinieron, yo reconozco que estaba en Belén, estábamos en una fiesta de la boda de unos amigos, hijos de unos amigos nuestros de siempre. Y cuando volvimos, ni nos enteramos, no vimos nada, pues volvimos tarde. Pero luego a la mañana siguiente escuchamos que habían ido a varias casas aquí de personas que tenían en una lista, no sé qué tipo de lista. En principio detuvieron aquí en Bestajura 4, entre ellos un sheikh de la parte de Dar Salat, un pueblecito que estaba pegado a Bisahol, y luego tres personas también las detuvieron, cuatro, y luego otras tres o cuatro de Belén. Entonces fueron a las casas, sacaron a las familias, encerraron a una familia, se llevaron al detenido y registraron todo, y lo primero que les preguntaban, según esta persona, porque uno de los que fue detenido trabaja con mi marido en la compañía, e incluso estuvo contándonos lo que le pasó y que entraron a la fuerza y dejaron a la familia al lado, y lo primero que dijeron que si él tenía armas y que si era de Hamas. Él le dijo que era muy difícil que fuera de Hamas, ya que él es cristiano y además no tiene esa connotación política. Entonces luego lo sacaron fuera y registraron absolutamente todo, parte del mobiliario, y las comidas las mezclaban con las basuras. Bueno, eso era es más una especie como de rabia, de una incursión realmente. Bueno, estos días estoy leyendo, ¿no?, en el Face algunos comentarios que dicen que esto se parece al gueto de Varsovia, ¿no? Que eran con las mismas, iban en las casas, cogían a los varones y destrozaban todo lo que tenían las personas. Y es verdad, es el mismo, da la misma sensación. Bueno, estas siete personas fueron interrogadas durante 3 o 4 horas y las pusieron en libertad. Otras no han tenido tanta suerte, pero de los que conocemos nosotros sí. Y luego pues lo que ha habido el sábado también en Ramallah, hubo unas manifestaciones de muchachos. Entonces, viendo que la autoridad palestina y la policía está totalmente, que no entra dentro de a proteger a la población, como ya se veía venir, pues se cebaron en una comisaría que hay allí de policía, apedrearon, intentaron entrar y enfrentarse con la policía de allí. Hubo un momento en que yo solo he visto yo en vídeos, que me han enviado además vídeos grabados totalmente en directo, y entonces en el momento de que ya estuvieron en grave peligro vinieron los israelíes y empezaron a disparar a los muchachos para proteger a la policía palestina. Entonces eso ha indignado aún más a la población, ¿no? Porque si había ya una diferencia y un abismo cada vez más grande entre la autoridad y la población, ahora con estas acciones pues está creciendo. Y hay un ambiente muy, muy enrarecido y muy complicado, ¿no? Además de miedo. Por primera vez ya nosotros habíamos dejado a mi suegra sola, y ya te da miedo de si sales, dejar a una persona sola, pueden venir, pueden volver a la puerta y destrozar la casa y tú no estás. Entonces hay un poco de terror en y bastante preocupación. Sí, la cosa está, cada día va más. Sí, precisamente eran algunas de las denuncias que habíamos escuchado, la de la colaboración de la policía de la autoridad palestina con la propia fuerza ocupante en una operación de estas características de castigo colectivo sin precedentes, decían, desde la invasión del 2002, y que precisamente el papel que esté jugando la policía de la autoridad palestina sea la de pues bueno, facilitar o la de colaborar con la fuerza ocupante, pues ha indignado, si cabe, más a la gente y pone bastante. Y ese ha sido el primer conato, ¿me entiendes? No sé si seguirá seguramente, porque está pasado hace unos días también en el campo de Gesha, tú lo conoces, sí. Está en Belén, el que va por la calle de Hebrón, entraron en masa, bueno, más de 25.000 hombres en el campo de refugiados, hicieron un auténtico, fue una barabunta, es como si hubiera pasado un tsunami por ahí, y se llevaron a 30 personas, unos que no tenían nada que ver incluso con Hamas ni nada. Simplemente, yo creo que, yo no puedo decir que está pasando, de alguna manera, yo en la primera que estoy totalmente impactada por todo esto, ¿no? Porque esto, o una cosa de dos, o ellos lo han hecho a propósito para incendiar a la gente y tener una excusa para poder otra vez que el conflicto se incendie y darnos más palos, como hacen siempre, y siempre salimos perdiendo, y otra de otra cosa también que puede ser que, como ha habido el, como ya dije la otra vez, el acuerdo entre Hamas y, uh-huh, y Al-Fatah, pues esto ha incensado mucho, ha cabreado mucho al señor Netanyahu. Él estaba en contra, ha visto que no podía esta vez porque la gente estaba ya por la labor de que haya una unificación y un anexo, y ha provocado todo esto para que la cosa vaya peor. Hay también quien dice que están recogiendo a toda la gente de Hamas porque las quieren echar. No saben si a Jordania no las necesitaría, pero en todo caso enviarlas a Gaza, dicen. Vamos, se habla de todo. Otra también, hay gente que ya están dando cuenta que parece que todo esto es una pantomima, que esto es, están viendo a nosotros y lo único que quieren es machacarnos más y destrozarnos más la vida y que cada vez vayamos a peor. Y además es que la situación con los colonos es tremenda y vamos a peor. Uh-huh. Eso yo tampoco puedo decir, porque tampoco no tiene uno para, si no sabe, uno condena las cosas malas, pero esto me parece a mí una pantomima, algo que no entiendo. Entonces, la cosa que vaya más, la gente no ha movido, no se ha dicho, nadie en toda Palestina ha dicho esto lo he hecho, se han secuestrado, se han llevado, no se sabe nada, no se sabe, han desaparecido. Llama la atención, entonces, es bastante, llama la atención el contexto político en el que se da, ¿no? Y apuntabas pues a ese... ¿Verdad? Exactamente, el inoportuno, ¿no? O el que parece que están aprovechando, o es que lo que hacen apuesta, no lo sé, por eso está la gente escamoteada y ya llegan a un punto en que dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿Una película? Uh-huh. Nos han presentado esta película para luego hacernos más, para que nos desunamos, para que tengamos más problemas, para que nos quiten más tierras, para que nos dejen la pobreza, porque esto está ocasionando cierres. Mismamente hoy, otra cosa que está pasando es que van a las organizaciones de derechos humanos, se llevan los ordenadores con toda la información de todo. Nosotros tenemos miedo que vengan también lo nuestro. Esto no, esto es un sin vivir. Entonces, no, es muy peligroso. Y está un círculo que es mucho más peligroso, ¿sabes?, que incluso el 2002. Porque como tú dices, en esa época por lo menos tenías a alguien que decía, bueno, te voy a defender. Ahora no tienes a nadie, estás solo. Entonces, ¿a quién confías? ¿En quién confías? ¿Qué haces? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te apoya? En todo esto, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que quieren? Uh-huh. Y esas son las dudas que se plantea todo el mundo. Para situar a la gente que nos esté escuchando, hay que decir que se da este episodio se da en un contexto de unificación de gobierno de unidad entre Hamas y Fatah, que es precisamente cuando pues se da ese episodio, una desaparición supuesta de tres jóvenes colonos que nadie ha reivindicado a día de hoy y que sirve de excusa a Israel pues para entrar en Cisjordania, inicialmente en Hebrón, donde supuestamente se produce esa desaparición, y de ahí extendiéndose a toda Cisjordania, y de alguna manera pues quebrantando ese inminente gobierno de unidad, que claro, visto lo visto y lo que estamos diciendo, la gente de Hamas está siendo perseguida casa por casa, y la autoridad palestina pues está posicionando, al menos sus fuerzas de seguridad están colaborando con la fuerza ocupante, pues ¿en qué estado queda ese posible gobierno de unidad? O suponemos que en un estado muy maltrecho, ¿no? Bueno, nadie ha declarado nada. La gente de Hamas en Gaza están callados, no han dicho nada, y ellos se están dando cuenta de lo que están pasando, y entonces todos los grandes partidos no han dicho que ellos no han rectificado, que no tienen nada que ver con este asunto de los tres chicos desaparecidos. También las manteras, que mentiras que ha ido diciendo Israel de los muchachos, primero que eran menores, que no sé qué, que luego ha resultado que uno es un soldado de un alto cargo y tiene cerca de 20 años, y los otros tienen. Ellos mismos, incluso Netanyahu ha llegado a declarar que en realidad no tienen pruebas, no saben qué ha pasado con los tres chicos. ¿Entiendes? Es decir, que ellos mismos no saben qué decir a la opinión pública, porque en realidad nadie declara nada. Entonces, la gente cada vez está posicionando en el que ellos buscaban esta excusa y ellos deseaban esto para destrozar el acuerdo entre Fatah y Hamas. No creemos que es del todo que el gobierno, la autoridad palestina, sea tan terrible de que vaya a favorecer tanto. Pero es que las declaraciones que ha hecho, como has dicho, es que son tres chicos y eso no... son niños, eso no se puede hacer, es inhumano. Entonces la gente le contesta, ¿y nuestros niños? Los niños que cada día, desde hace más de 2 años, que están deteniendo menores de esos 12 años y que él no ha reivindicado. Esos no son secuestros, porque no son detenciones. A un niño de 12 años tú no le detienes, porque no tienes tampoco ninguna. Es un secuestro y le estás torturando encima. Entonces, además tienes a todas 2.100.000 personas que viven en Cisjordania secuestradas en guetos. ¿Qué más quieres? Por lo tanto, yo no sé, yo esta vez estoy un poco así, totalmente impactada y un poco preocupada, porque la cosa es muchísimo más fuerte y no sabemos, en realidad no sabemos qué va a pasar al día siguiente, ¿me entiendes? Las acciones que ellos hacen te las van, así como si se las están ya, o no sé si las tienen ya estudiadas o las están haciendo ya al momento. Es decir, vamos a este sitio, buscamos, hacemos esto. En Jalhul secaron pozos de agua porque decían que a lo mejor los habían matado y los habían tirado en pozos. Han secado todos los pozos, han dejado sin agua todo una ciudad. Y luego están registrando a lo mejor baños, los rompen por abajo, no sé por qué razón. Pero son brutalidades, y brutalidades que no vienen al caso. Entonces, ¿por qué todo esto? Pues no lo sé, habría que preguntárselo al jefe militar o al señor Netanyahu. ¿A qué viene esto, no? Y si él realmente quería meter o dividir entre Hamas, no era este castigo que está dando a 2 millones de personas, no viene al caso. Y lo único que va a hacer es desprestigiar todavía más de lo que está fuera del país, porque esto se está sabiendo al final. Está sabiendo la verdad, incluso estoy viendo artículos que por primera vez están diciendo, pero bueno, que están haciendo. Por lo tanto, no es bueno para ellos. No lo sé si ellos se darán cuenta de que todo esto va peor y que exteriormente, entre el boicot y todas estas acciones, la situación no va a aspirar a mejor a ellos. Juaní, nos hablabas del balance pues represivo de estas incursiones, especialmente el pasado fin de semana, de la incursión del ejército en el campo de refugiados de Deise, con un balance de centenares de heridos y arrestos. Aparte de esta violencia directa, ¿qué consecuencias está teniendo en la vida cotidiana, en la movilidad de la gente, en los desplazamientos, en la economía de Cisjordania esta operación militar? Pues fíjate, es muy grave, Carlos, es muy grave, porque llevamos desde los 13 días que pasó esto. En Hebrón es que está totalmente clausurado. Es más, la gente de Hebrón tenía prohibido incluso salir del país. Nadie del país. Segundo, por supuesto, todos estos días nos han abierto tiendas, están como en estado de sitio, no tienen ningún tipo de esto de comercio. Creo que por primera vez hace 2 días han podido entrar y salir médicos y medicinas y cosas de esas. Vamos, los médicos son los que más facilidades, digamos, entre comillas, para salir y entrar. La mercancía es una auténtica nada, porque todos los controles importantes, desde el container que tenemos nosotros, la gente viene totalmente desesperada. Y nosotros, que teníamos conferencias y cosas programadas, las hemos tenido que anular, porque nadie se puede mover de esos pueblos, y el que se mueve puede tardar 4 o 5 horas, porque registran a cada uno, y a veces aleatorio, de que los cierran y tienen que volver otra vez para atrás. Por lo tanto, hay un caos tremendo, y luego hay también muchos movimientos de enfrentamientos, como en Calanza, o algunos en Nablus, en Jenin, Entonces todo esto iba complicándonos mucho la vida. La gente que tenía permisos para ir a hacer operaciones a Jerusalén los han quitado todos, no dan permisos ahora para ir a la Patria, ni a hospitales, ni a consulín, ni a nada, ni por sentido humano ni de sentido humano, es decir, nada. Entonces, todo esto, imagínate el resultado de todo esto si esto se alarga más. Y viene el verano y lo peor de todo, viene el Ramadán. Uh-huh. Nos hablabas de Hebrón, localidad que es el epicentro de pues toda esta escalada de violencia, donde pues es una ciudad especialmente castigada también por el acoso de los colonos que tienen realmente atemorizada a la población, y que es una ciudad tomada pese a la cercanía entre Beisajur, donde tú te encuentras, y Hebrón, cercanía geográfica. Me imagino que bueno, la comunicación será imposible. No sé qué noticias os están llegando de lo que ocurre allá adentro. A mí de lo más cercano que me llega, bueno, mi marido ya sabes, me trabaja y envía cosas de laboratorios y equipos médicos y cosas de intravenosos y esto a los hospitales. Entonces ha ido estos días un ingeniero y un compañero suyo para llevar cosas importantes que tenía, y dice que la situación desde luego es complicadísima. Se puede entrar por determinadas calles de estas carreteras que son de segunda, tercera, cuarta mano, aunque muchas las han cerrado con montañas de estas para que no pasen, pero bueno, otras no voy a hacerse que la gente se las apañe, entra de una manera o de otra, ¿no? La situación es complicada, especialmente en esa zona, es decir, tú vas desde... y sobre todo, lo que no dicen nada, y que por lo visto a mí me lo han contado gente de nuestro médico que tenemos en Jaljul, lo contaba que lo están pasando muy mal son los de las aldeas alrededor de Hebrón, porque esas sí que las han prácticamente destrozado, y esa gente no han tenido medios para poder comunicarlo al exterior. Y se han llevado muchísima gente de ahí, han destrozado todos los medios de más o menos de supervivencia de esta gente, de esos que están en zona C, en las partes, ¿sabes? Bueno, los colonos dicen que tienen tosijados sobre todo a unos cuantos, sobre todo el pueblo que está cerca de donde se supone desaparecieron los tres soldados. Y la situación en el club, pues muy raro, entra mercancía, sale con muchos problemas. Y nos dijo nuestro médico que la situación es realmente peligrosa, alarmante, y que la gente está sufriendo mucho. Entonces, imagínate, y ahora si esto va creciendo, pues si seguimos con Ramallah, que cada día también está en plan más movido y más con más manifestaciones en pro de todo este asedio ante todo el país. Fueron el otro día a la Universidad de Virginia, también destrozaron todos los ordenadores de allí, de trabajo de los estudiantes. Y, no sé qué decirte, al final todo esto es una auténtica bestialidad, y que cuándo acabará, cómo acabará, es algo imprevisible y que no sabemos. Sí, estamos en un foco en el que, y como las cosas tampoco están bien, ya sabes, en los países de Oriente Medio, Irak ahora está muy centrada otra vez en la guerra, Siria con lo suyo, Libia, el Líbano también, entonces es todo sumamente muy, muy, muy complicado. Uh-huh. Israel, ¿qué es lo que espera y qué es lo que quiere? No lo sé, pero ahí estamos, aguantaremos y a ver qué puede pasar. Uh-huh. El balance pues destructivo de estos más de 10 días, desde, bueno, 12 días ya de operación militar de castigo colectivo a la población palestina, pues es tremendo. Es incalculable, vamos. Sí. Ya no solo pues en destrucción directa, sino como decíamos, en impacto económico y social. Llama la atención que todavía 12 días después pues la comunidad internacional permanezca pues impasible a lo que está ocurriendo. Eso es lo que, ¿no?, me tiene a mí totalmente, eso de las otras cosas. Quería decirte que ¿qué hace la comunidad internacional? Son 2.5 millones de personas, ¿vale? De acuerdo, están buscando a tres soldados, pero es necesario castigar a todos. ¿Y la gente está callada? Ni la ONU, ni América. Es como si estuviéramos olvidados totalmente. Si no fue por las organizaciones o como vosotros, o los internacionalistas, o la red palestina, en todo el mundo están moviéndose mucho, como Chile, Argentina, que lo estoy viendo y lo estoy, me están llegando muchas, muchas solidaridad y apoyo, y en España las organizaciones y gente particular, un montón de ellas. Si no fuera por eso, quizá ni siquiera se sabría. Yo me pregunto si esto hubiera pasado en una época en la que no había internet o televisión, es posible que tres cuartas partes del pueblo estaría masacrado. Yo lo pienso así, porque en realidad el ser humano no ha cambiado, la historia sigue repitiéndose, seguimos haciendo genocidios a pesar de la historia, que mismos cometiendo los mismos errores, seguimos humillando y maltratando a las personas que menos pueden defenderse, y al final quien lo pagamos, ¿quiénes somos? La gente más humilde, la gente que no tenemos nada que ver con las ambiciones de cuatro poderosos que nos hacen la vida totalmente mal. Vale, no tenemos riquezas, vale, no importa, pero dejarnos vivir tranquilos. Nosotros vivimos con lo que tenemos, no importa, poco, mucho, no importa, pero déjanos vivir, eso es lo único que pedimos. Juani, desde aquí pues no podemos hacer mucho más que desearos toda la fuerza del mundo, que bueno, pues el pueblo palestino lleva décadas demostrando que fuerza y dignidad le sobra, y seguir trabajando pues cada uno en su frente para pues ya sí. Sea a través sobre del... todo en el boicot, en el boicot. Y quiero hacer una última, eso si me lo permites, Coldo, por el asunto de Joaquín Sabina, que no pensaba ni decir su nombre, pero bueno, en el que va a ir, no sé, ya lo sabrás ya, va a ir a Tel Aviv, va a apoyar a su amiga Noa y esas cosas. Y ponía en el Facebook que la Red por Palestina había enviado un informe, que no fuera. Yo creo que al señor Sabina, que ya le dimos bastantes informes y bastantes cartas cuando fue con el señor Serrat a Tel Aviv a cantar, sabe perfectamente lo que estamos pasando aquí. Por lo tanto, para mí, yo lo único tanto que a este señor se merece es que es un boicot total, de que nadie vaya a verlo cantar, ni siquiera a España, así de claro. El señor es un apoya a genocidas como el PAR. Este señor no tiene ningún derecho a hacer, a ver lo que está haciendo. Y esto lo digo aquí desde Palestina, porque ha dolido muchísimo, profundamente, esto que el señor que parece que no acaba de comprender, que hay muchos seres humanos que necesitan apoyo y que no son capaces de verlo nada más que a sí mismos. Pues precisamente hablaremos ahora en unos segundos de Sabina y de Noa en el apartado de boicot, y bueno, con ese llamamiento que nos hacía Juani desde Palestina al boicot como herramienta pues que tenemos la sociedad civil internacional de forzar cambios y de agitar las conciencias en torno a lo que está pasando en Palestina. Juani, un placer contar con tu testimonio, y lo dicho, te mandamos desde aquí mucha fuerza y esperamos pues volver a charlar contigo en otras circunstancias. Es que ricasco. Muchísimas gracias. Y mucha fuerza, salud. Que siempre estáis con nosotros y que siga así. Y ya sabéis que aquí estoy para cuando queráis. Un abrazo enorme. Es que ricasco, a ti también, Sukran, agur. Y al pueblo vasco todo, que se lo merece todo. Agur. Uhiniek ez duten mugari, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Bueno, pues nos hablaba Juan sí. de la indignación que ha creado especialmente en la comunidad castellano parlante en Palestina. Seguramente que el común de los palestinos no tendrán ni idea de quién es Sabina, pero claro. En la comunidad castellano parlante sí que ha desatado una gran indignación, pues que una vez más Sabina vaya a Tel Aviv. Sí, no es la primera vez, y bueno, como ya decía Juani, activistas pro-Palestina le piden a Sabina anular su concierto en Tel Aviv. Bueno, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, la RESCOP, ha expresado su sorpresa ante el nuevo concierto que Joaquín Sabina pues dará el próximo 24 de junio. El próximo 24 de junio, en Tel Aviv, para apoyar el nuevo disco de la cantante israelí Noah. Bueno, Joaquín Sabina, dicen, ha decidido mirar para otro lado de forma descarada. Además, asegura esta organización que Pro Palestina, en un comunicado en el mismo Resco, acusa al cantante de ignorar el llamamiento internacional al boicot y desinversión que lanzaron más de 5.000 personas hace 2 años, cuando el español actuó junto con Joan Manuel Serrat en la misma ciudad en su gira Dos pájaros contraatacan. Menudos pájaros estos. Bueno, pues según estos activistas, a esta nueva cita con Tel Aviv, el cantante de Úbeda acude en calidad de padrino del nuevo disco de la israelí Noah, fiel defensora del Estado de Israel y sus políticas de normalización de la ocupación. El concierto, aseguran, coincide con un momento crítico, tras el asesinato de 4 jóvenes palestinos y la ola de detenciones en toda Cisjordania, que se acerca a las 400 personas en una nueva escalada de violencia impulsada por Israel. Además, Rescope recuerda que este momento coincide con el 10º aniversario de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, el próximo 9 de julio, en la que se exige el desmantelamiento del muro de anexión y apartheid construido por Israel en territorio palestino. Una sentencia que, lejos de ser cumplida, ha sido ignorada, ya que el muro va camino de superar los 700 kilómetros. Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina cantaron el 22 de junio de 2012 por primera vez en Tel Aviv, en un concierto en el que no hicieron mención alguna al conflicto con los palestinos y que tuvo lugar tras rechazar ambos las presiones de ONGs y activistas para cancelarlo. Bueno, pues campañas de legitimación de las políticas de Israel de ida y vuelta, porque si Sabina va a respaldar la carrera de Noah, pues Noah visita Euskal Herria, como ya es demasiado habitual. En concreto, en 2 citas, el próximo 16 de julio en Gasteiz, en el Festival de Jazz, y el 31 de agosto en Tierras Navarras. Motivo por el cual, impulsado desde la Red de Solidaridad con Palestina en Euskal Herria, pues alrededor de 50 de artistas vascos han dirigido una misiva a la cantante israelí, pidiéndole en concreto que se adhiera a 3 reivindicaciones básicas de derechos humanos: el fin del apartheid, el fin de la ocupación de Palestina y la consecución del derecho de retorno de los refugiados. Carta pues que suscriben un montón de personas del ámbito de la cultura en Euskal Herria, como músicos de la talla de Fermín Muguruza, Mursego, Pechi, Jon Aramburu, Txerra Bolinaga, Ange Dualde, Arramazka, Mikel Urdangarín, o gentes del teatro como Mikel Martínez, Galder Pérez, Anez Zabala, Mikel Erguin, o Bertxolaris como Jana Bartra, Oiane Perea, Onintzan Beita, Igor Elortza, Usue Alberdi, Manex Agirre, Jagoba Paolaza, Miren Amuriza, Estitzu Eizagirre, Miren Artetze, Freddy Payá, o actores como Ainere Tolosa, diseñadoras como Tuti Tusberg, escritores como Iván Zaldúa, Eide Rodríguez, Castillo Suárez, Lander Garro, Xavier Mendiguren, Xavier Susperregui, Chema Arinas, Gary Berazaluze, cineastas como Berto Larrieta y personas del ámbito académico, profesores universitarios. Pues bueno, todos ellos suscribiendo este llamamiento a Noah para que se posicione claramente en torno pues a estos requerimientos básicos de derechos humanos: el fin del apartheid para con la población tanto dentro de Palestina, dentro de Cisjordania, como de la población palestina en los territorios del 48, el fin de la ocupación de Palestina y el derecho de retorno de los refugiados. Llamamiento del que incluso se han hecho eco medios de la prensa oficial, como los medios del diario Noticias, el Diario Vasco, La Vanguardia, y bueno, pues ha tenido una gran difusión esta noticia. Tal es así que finalmente, pues incluso Noah ha respondido a este requerimiento en unos términos, pues bueno, sin posicionarse claramente en torno a estas reivindicaciones, pero pues en un tono de ambigüedad y equidistancia entre ocupante y ocupado, abogando por la consecución democrática de dos estados, algo que, pues bueno, es un oxímoron en sí mismo. Difícilmente en las condiciones actuales pues se pueden crear dos estados y que sean democráticos. Ni un estado en el 80% del territorio para la población judía puede ser democrático, ni un estado en el territorio actual de Palestina sin continuidad geográfica, sin ninguna viabilidad ni económica ni de ningún tipo, pues puede ser democrático. En fin, el llamamiento al boicot anual, que se han sumado también Jazzarrean, el festival de jazz alternativo del casco viejo de Gasteiz, que servirá también de plataforma pues para socializar este llamamiento al boicot anual. Y tema pues al que dedicaremos largo y tendido la próxima edición de Wintifada, que será además la última de la temporada. Beraz, izan gogoan Noa abeslaria Euskal Herrian izango dela aurki, eta Palestinarekiko elkartasun mugimenduak abian jarriko dituela boikot protestaldiak. Horixe eta beste zenbait gauza izango ditugu mintzagai gaur 8 Wintifada irratzaioaren beste atal berri baten. Bitartean, gure badakizuek gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.rg webgunean eta irubebikoitzalabedi.rg webgunean. Besterik gabe, hause izan da dena gaurkoz. Datorren astean, astelenean arratsaldeko 8:00 zita bat daukazue Palestinarekiko elkartasunarekin Wintifadan. Datorren astera arte, aio! Venga, agur!